Tulade Yudas. Salamu londo olau te Yudas, watoli Isa almasi, uta tio le Yakobus, ode ta ilibode, wau ilotoli ango Allahu Ta'ala, ti papa, wau tadilaha li Isa almasi. Rahmati udame, wau sanangi, wau toli ango, mawohi mailo Allahu Ta'ala ode oli mongoli, walo umolelebea. Mongo utatango imani ta otoli angu'u. Wa'u o semangat tidak amolamai tuladu ode oli mongoli, tomimbiu usalamati olando pe'epe'enda. Bo wa'u lo orasa, de uwa'u musti molamai tuladu utuangio monasehati oli mongoli, alihuti mongoli mopojuangi ma'o, lo imani ode li Isa almasi. Imanindo boito mailohi mailo Allahu Ta'ala ode tau-tau wala, tamatilulawatio, wau ito dilamo bolio sambil mololaita. Sababu wolo tau talo tituapai tohungi mongoli, de uito ito, tau-tau wala tadila salehe, tamalohi heo le tandu mahukumaniolo Allahu Ta'ala. Ti mongolio hepopohunawa, lo pengajari lo rahmati lo Allahu Ta'ala, wolo uhetalawa. Alihu uoto hilalo napusuli mongolio mopolu. Ti mongolio olo hepomahe oli Isa almasi tituani wau eyando tabotuau. Wau ohilamo peelamai oli mongoli lo pasa pasaliala uma otawali mongoli. Deu ito ito, deu Allahu Ta'ala ea memangi lo posalamati lo umatilio londolipu lo Mesir. Botio olo lo pobinasa tadila paracaya ode olio towolota lo umatilio boito. Odito olo wolo mongomala ikati talo limbata batasi lo kawasali mongolio wau lolo lama abilulo ali mongolio. Ti mongolio matilah hanya lo Allahu Ta'ala wolo pungu kakali tode lomo umodi olomo sambe ode dula hedaa po hakimua lo Allahu Ta'ala. Tutuwa ua wolo mongomala ikati boito tau tahetolawa to kota lo Sodom mau to kota lo Gomora mau to kota-kota wala to tililio mao. Malohutu uhuloto wau jina. Ti mongolio mahiluku manilo Allahu Ta'ala lo sikisa lo tulu kakali mualipo ela ode tau nga amila. Tau-tau wala talo titua pai boito hepo hayalia lo otapu wahyu. Ti mongolio hepo lambia batangali mongolio wau dilainao mololimo kawasa lo Allahu Ta'ala wau hepo hinawa nga amila umolanggata bilulu alioto soroga. Boto uta ua lo malaikati temikai lo tameta lo ibilisi tomimbihu mayeti li Nabi Musa tatonu ta'ohaku temikail dilabarani lo bisala ode ibilisi boito wololo ia hujati. Tio bololo ia odie, Allahu Ta'ala mengandinga olemu. Boti mongolio hepo hinawa nga amila uhetuetue uwa udila ongaratia li mongolio. Uongaratia li mongolio debo odelo uongaratia lo bina-bina tangiala dila o akali wau todelomo uodito boito pikirangi li mongolio malorusa. Mati lo potala ti mongolio, sababu ti mongolio lo dudu adalala upilo na wale kain. Ti mongolio lo hutu utilala, alihumo otapudoi odelo tebileam. Wau ti mongolio lo wali binasa hepo lawania kehondaki lo Allahu Ta'ala, odelo tekora lo lawani oli Nabi Musa. Ti mongolio botimo orusa o ambualo jamaati to umonga pe'epe'enda. Sababu ti mongolio hepo ngala wolo udila maulito. Wau bohe popo uda awalo batangali mongolio lo hihilao. Ti mongolio odelo hengo udila otaluhu hehi palo dupoto. Ti mongolio olo odelo ayu-ayu wala dilalo mungo to sembolio. Ti mongolio odelo ayu-ayu wala ulo bungata walo wau wa atio wau ilaila telo mao. Ti mongolio hemopo bilo helo le ti mongolio debo odelo bu oladaa hemopo bilo helo lombulalio. Ti mongolio odelo poliama udila todalalio. Ode oli mongolio masa disadia tambati umodi olomo, wau ti mongolio motitola todelomio mololaita. Tomimbihu tau-tau wala boti, teheno kualia opitulio li Nabi Adam, lo putunggulai lo firmani lo Allahu Ta'ala odie. Oto taimao, ea monamai olo malaikati ta suci he lihu-lihua, memang hukumani nga amina tau tak rusa, wau mopo patatao nga amina huhutu utilala ulalawania lo kohondaki lo Allahu Ta'ala wau mopo patatao lo nga amina lo ia uhe pilo hujati li mongolio Allahu Ta'ala. Uito uilo iale Henok. Ti mongolio boito tahepo hungota wau hengulu alo nasib li mongolio wau hetu mula moturuti napusuli mongoliolo hihilao. Lo ia li mongolio sombong niolo, wau ti mongolio he pemujia totau alihu ti mongolio mo otapu undungi. Bo ti mongoli mongoutatu uta otoli angu'u, elai mola u omo-omolu ilo ia mai lo mongorasuli Isa Almasi eando. Ti mongoliolo polele mai ode oli mongoli de uimbi-imbidu pulito jamani, malu monggu mai tamoho hendea wau tahetu mula moturuti maona pusuli mongolio udila salehe. Ti mongolio boti tahe potolo duniawa, wau tahe mopo bubu ayah lo jamaati, wau ti mongolio olo dila oroh lo Allahu Ta'ala. Boti mongoli mongoutatu ta otoli angu'u, po olo tola mola hilali mongoli todelomo imani usuci, wau podu amola todelomo kawasa lo roh lo Allahu Ta'ala. Paliharai mao batangali mongoli todelomo toli ango Allahu Ta'ala, ta uti mongoli heulata, ponu wau toli ango londo oli Isa Almasi eando, de uito ito tutu mula kakali. Popo bilo hema o ponu wau toli ango ode oli mongolio tabimbangi. Popo salamatia mai tau-tau wala tamamo maso ode tululo naraka, walo umohehu mai oli mongolio. Wau popo bilo hema o olo ode tau-tau wala wewo ponu wau toli ango. Bopo oda hati mongoli, wau olo nu ama o tabi atili mongolio uma ilo tambi alo dusa. Allahu Ta'ala sanggupi modaha oli mongoli alihu ti mongoli dila mete duo. Wau tio olo sanggupi modelo oli mongoli wolo udila oto talango indi mao, wau wolo uhewe ngahe ode talulio lo tamasa huru. Ujia mola Allahu Ta'ala tabo tuau talopo salamati olando moli oli Isa Almasi eando. Tio tamasa huru udaa molo tolo wau kawasa londo umulo mulo lomai sambe masa tia wau mulo laita. Amin. Salamu'u Yudas.